Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Las 10 de la mañana con 31 minutos. Amigas, amigos oyentes, buenos días. Iniciamos a partir de este instante Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura en los 940 kilociclos de amplitud modulada. Temas que les proponemos para el día de hoy, temas interesantes. Por ejemplo, al inicio estaremos hablando una reflexión que se denomina como el lápiz. También tenemos un tema que en buena hora, si lo alcanzamos, lo ubicamos. Los mejores y peores países para ser madre. ¿Cuáles son? Pues sobre esto estaremos hablando. Y la música de Niña Pastori. A las 11 de la mañana está previsto que nos acompañe Débora Bros, una productora independiente del exterior. Me confirman si es de Francia o es España, pero en todo caso ella hizo un reportaje que lo presentó la semana pasada en la Alianza Francesa y habla sobre la mujer migrante en España, específicamente en Madrid. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? Un reportaje interesante. A las 10:30, en buena hora, si llega el doctor León Espinosa, sobre la libertad de expresión estaremos hablando con él. Estos y otros temas en Diversas Voces. Bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. El niñito miraba al abuelo escribir una carta. En un momento dado le preguntó: abuelo, ¿estás escribiendo una historia que nos pasó a los dos? ¿Es por casualidad una historia sobre mí? El abuelo dejó de escribir, sonrió y le dijo al nieto: estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más importante que las palabras es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas. El nieto miró el lápiz intrigado y no vio nada de especial en él y preguntó: ¿qué tiene de particular este lápiz? El abuelo respondió: todo depende del modo en que mires las cosas. Hay en él 5 cualidades que, si consigues mantenerlas, harán siempre de ti una persona en paz con el mundo. Primera cualidad: puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano que guía tus pasos. Esta mano la llamamos Dios y Él siempre te conducirá en dirección a su voluntad. Segunda cualidad: de vez en cuando necesitas dejar lo que estás escribiendo y usar el sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pero al final estará más afilado. Por lo tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores porque te harán mejor cada persona. Tercera cualidad: el lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está mal. Entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. Cuarta cualidad: lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior, sino el grafito que hay dentro. Por lo tanto, cuida siempre de lo que sucede en tu interior. Quinta cualidad: siempre deja una marca. De la misma manera, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará trazos. Por eso intenta ser consciente de cada acción. Esto es Diversas Voces. Bienvenidas, bienvenidos. Santo Padre, pero yo no sé vivir si no te tengo, y a mí verdad. Y es la verdad que quererte mal no puedo, y el pensarlo me da miedo. Tú no te vayas y equivoca, y es tanto lo que te quiero que no lo podría ya aguantar. Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo, y háblame bajito que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos. Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo, háblame bajito que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos. Y borraré malos recuerdos y te daré la luz de luna que tu corazón buscaba. Y quiero ser ese brillo de tu mirada y un reflejo de tu aroma. Pequeña cosa, yo te daré la fe que mueve montaña y el sentimiento más puro. Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo. Háblame bajito que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos. Quiero que me beses y a media voz decirte que te amo. Y háblame bajito que nadie se entere lo que nos contamos. Quiero que me beses, que nadie se entere lo que nos amamos. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos, oyentes de Diversas Voces. Les decía al inicio que vamos a hablar sobre los mejores y peores países para ser madre. Ser madre puede ser el trabajo más duro del mundo, con largas jornadas, con constantes demandas y sin tiempo libre. Pero dependiendo en qué país vive la mujer, esta tarea puede ser todavía más ardua e incluso mortal. Según el informe anual de Santa Fe Children, hay un abismo entre ser madre en Noruega o en Somalia. El Estado Mundial de las Madres 2015, la desventaja urbana, clasifica los mejores y peores países para ser madre basándose en las condiciones de salud, en las educativas, en las económicas y políticas de las madres, las niñas y los niños. En el ranking, Noruega se situó en el primer puesto, seguido por los otros países nórdicos, mientras que Somalia permaneció en el último lugar por segundo año consecutivo. Estados Unidos se situó en el puesto 33 con una tasa de mortalidad materna sorprendentemente alta. Allí, una de cada 1.800 mujeres tiene la probabilidad de morir por complicaciones durante el embarazo y o parto, lo que significa un riesgo 10 veces más grande al que enfrentan las mujeres en Polonia o de pronto en Austria. Además, entre las capitales de los países de altos ingresos, hablamos de Washington, tiene el mayor riesgo de muerte infantil y una gran desigualdad. También hay enormes brechas entre ricos y pobres en la capital estadounidense. ¿Cuál es la clasificación del índice de las madres 2014? En primer lugar, Noruega, segundo Finlandia, Islandia, Dinamarca, Suecia, Holanda, España, Alemania, Australia, Bélgica. Y los últimos países, más o menos en el puesto número 69, en ese orden vamos a decirle, 69 está Haití, Sierra Leona, Guinea-Bissau, Chad, Costa de Marfil, Gambia, Nigeria, República Centroafricana, República del Congo, y en el puesto número 179, Somalia. ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica y el Caribe? En esta región los contrastes son grandes. Argentina es el mejor país para ser madre, ocupando el puesto 36, y Haití el peor, ubicándose en el puesto 169 de los 179 países incluidos en este estudio. Panamá hizo grandes avances alcanzando el puesto 78 comparado al puesto 109 en el año pasado. Por otro lado, Uruguay tiene la tasa de mortalidad materna más baja, con 1 de cada 3.500 mujeres en riesgo de morir por complicaciones debido a un parto o de pronto embarazo. En contraste, una madre nicaragüense tiene un riesgo 10 veces más grande de morir que una mujer en Uruguay. Por su parte, Cuba, Chile, Costa Rica tienen las tasas más bajas de mortalidad infantil. En estos países mueren entre 6 y 10 de cada 1.000 niños y niñas antes de su quinto cumpleaños. En comparación, la tasa en Guatemala es de 31 de cada 1.000 niños y niñas, en El Salvador 15, la misma que en México. ¿Qué pasa en las zonas urbanas? Además del ranking de mejores y peores países para ser madre, el informe desveló el estado de salud y supervivencia de los niños y niñas que viven en zonas urbanas. Por primera vez en la historia, más de 50% de las muertes infantiles de niños y niñas menores de 5 años en América Latina y el Caribe ocurren en las zonas urbanas, comparado en un 30% en África y Asia. Cada vez a más gente les atrae vivir en las ciudades, pero muchas ciudades no son capaces de mantenerse a la par de la velocidad vertiginosa de crecimiento urbano, dejando a cientos de millones de madres y niños y niñas viviendo en barrios pobres sin acceso a los servicios básicos de salud y el agua limpia que necesitan para sobrevivir y mantenerse sanos. En este contexto, Perú está entre los 10 países con la brecha más grande entre pobres y ricos que viven en las áreas urbanas. Los niños y niñas de familias peruanas pobres tienen 3-6 veces más probabilidades de morir antes de su quinto cumpleaños que aquellos de familias ricas. Sin embargo, el informe también ha identificado un número de ciudades que están logrando avances significativos para los niños y niñas más pobres, como Addis Ababa, que es en Etiopía, El Cairo, que es en Egipto, Ciudad de Guatemala, Kampala, en Uganda, Manila, en Filipinas, and Phnom Penh en Camboya. Estas ciudades están trabajando para ampliar el acceso a los servicios básicos de salud para madres y recién nacidos y asegurar el acceso a atención médica para las familias más pobres en zonas urbanas. La sobrevivencia de millones de niños y niñas no deben ser un privilegio para los ricos, sino garantizada para todos, garantizada para todas, dice el especialista. Ahora vamos a escuchar algo de Niña Pastor y Andrés, por favor. Poder vivir sin ti. quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría robar tu corazón. De regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces. Hay 5 consejos para no ser tonto, escribe BBC Mundo. Si alguna vez duda que aún los más inteligentes pueden ser al mismo tiempo muy tonto, recuerde el momento en que el hombre más inteligente de los Estados Unidos intentó electrocutar a un pavo. Benjamin Franklin, el político, científico e investigador, intentó capturar el fuego eléctrico en jarras de cristal para construir una forma primitiva de batería. Tras conseguirlo, pensó que sería impresionante utilizar esa descarga para matar y asar un pavo para cenar. Se convirtió en un truco habitual en sus cenas, en las que impresionaba a sus invitados con esta habilidad mágica. Pero en una de estas demostraciones, Franklin se distrajo y cometió un error elemental. Tocó una de las jarras mientras sostenía una cadena de metal en la otra mano. Los que estaban presentes dicen que el destello fue muy fuerte y el chasquido tan alto como el de la pistola, escribió con posterioridad. Luego sentí algo que no sé describir muy bien. Un estallido en todo mi cuerpo, de la cabeza a los pies, me parecía al mismo tiempo interno y externo, tras el cual noté una sacudida violenta y rápida de todo mi cuerpo. Aunque es fácil reírse de la excentricidad de Franklin, hay otros ejemplos aleccionadores. El cirujano estadounidense Atul Gawande ha escrito sobre una gran tragedia en la medicina moderna. A pesar de sus increíbles habilidades, los cirujanos pueden causar muertes innecesarias simplemente por un descuido, como olvidarse de lavarse las manos o utilizar vendas limpias. En los negocios, una idea miope puede provocar, por ejemplo, recortes presupuestarios que provoquen la caída de una empresa. Una nueva forma de pensar El problema, según Robert Sternberg, de la Universidad de Cornell, en que nuestro sistema educativo no está diseñado para enseñarnos a pensar de una forma que sea útil para el resto de nuestras vidas. Ves a gente con muy buenas calificaciones que luego son muy malos líderes. Son buenos técnicos sin sentido común ni ética. Llegan a ser presidentes o vicepresidentes de empresas y sociedades y son completamente incompetentes. Sternberg y otros hacen campaña para una nueva educación que enseñe a las personas a pensar de forma más efectiva. Sus consejos nos pueden ayudar a todos a ser menos estúpidos. Reconocer tus puntos ciegos. ¿Piensas que eres el más listo que la media de las personas? No lo hacemos todos, es algo que se llama superioridad ilusoria y se da de una forma más aguda en las personas menos capaces. En tu defensa, puede que digas que sabes que eres listo por tus resultados académicos y lo bien que lo haces en los concursos. Si es así, es posible que sufras de un sesgo de confirmación, la tendencia a fijarse solo en la evidencia que apoya tu punto de vista. Todavía, ¿no estás convencido? Entonces, los psicólogos dirían que sufres del sesgo del punto ciego, una tendencia a negar los errores de tu propio pensamiento. El hecho es que todos sufrimos de algo o de algún tipo de sesgo inconsciente, que abarca desde la decisión de comprar una casa hasta tus opiniones sobre el conflicto de Crimea. Si quieres saber más sobre estos sesgos, lee La verdad sobre cómo tomamos decisiones. Estar preparado para ser humilde. Un hombre no es mismo que decir, en otras palabras, que hoy es más sabio de lo que era ayer, escribió el poeta del siglo XVIII, Alexander Pope. Los psicólogos consideran que este tipo de pensamiento es un rasgo esencial de la personalidad conocido como apertura mental. Entre otras cosas, mide cómo lidiamos con la incertidumbre y con qué rapidez y voluntad cambiamos de opinión si aparecen nuevas evidencias. Es un rasgo que alguna gente encuentra muy difícil de cultivar, pero ese momento de desinflarse a uno mismo tiene recompensa en el largo plazo. Phil Tetlock, de la Universidad de Pensilvania, le pide a gente corriente que haga predicciones sobre cómo van a evolucionar los acontecimientos políticos complejos a lo largo de 4 años. Ha visto que los que hicieron mejores predicciones utilizaron su apertura mental, tanto como su elevado coeficiente intelectual. La humildad intelectual toma muchas formas, pero en el centro de esta capacidad de cuestionar los límites de tu conocimiento. ¿En qué asunciones basas tu decisión? ¿Son verificables? ¿Qué información adicional necesitas para tener un punto de vista más equilibrado? ¿Has buscado ejemplos de situaciones similares para comparar? Discutir con uno mismo, sin menospreciarte a ti mismo, no es tu rasgo más fuerte. Hay una estrategia simple para reducir estos sesgos. Asume el punto de vista diametralmente opuesto y empieza a argumentar contra tus propias convicciones. Otra táctica es ponerte en el lugar de otro e imaginar lo que piensa, algo que puede ser muy útil cuando lidiamos con problemas personales. Imagina, ¿qué pasaría si? Uno de los problemas de Sternberg más crítica del sistema educativo es que no nos enseña a ser prácticos ni creativos. Aunque ya no nos enseñen con los ejercicios de memorización, muchos profesores ni siquiera enseñan el tipo de flexibilidad que es más necesaria en la vida real. Una forma de desarrollar esta habilidad podría ser volver a imaginar acontecimientos claves. Los estudiantes de historia podrían escribir un ensayo explorando cómo sería el mundo si Alemania hubiese ganado la guerra mundial. Puede sonar caprichoso, pero se trata de forzarte a considerar las distintas posibilidades y de construir hipótesis. No subestimar las listas de verificación. Como demuestra el accidente de Benjamin Franklin, la distracción y los despistes pueden ser la ruina del mejor entre nosotros. Cuando se lidia con situaciones complicadas, es fácil olvidar lo básico. Por eso, Gewent es un férreo defensor de las listas de verificación. En el Hospital Johns Hopkins de Estados Unidos, por ejemplo, una lista de 5 puntos para recordar a los médicos los pasos básicos de higiene redujo la tasa de infecciones de 10 días del 11% al 0%. una lista similar para los pilotos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, recordándoles los procedimientos básicos para el despegue y el aterrizaje, redujo las muertes a la mitad. Como dice Gewent, se trata de profesionales con las mejores habilidades y la tecnología más avanzada. Sin embargo, un simple papel acabó salvando muchas vidas. Sea cual sea tu profesión, vale la pena considerar estos datos antes de asumir que ya lo sabes todo. Practica estos pasos y puede ser que empieces a descubrir talentos que hasta este momento no habías reconocido. La inteligencia es un resultado de un test, es la habilidad de saber qué quieres en la vida y de encontrar formas de conseguirlo, dice Sternberg, incluso si esto conlleva darse cuenta de tus propias tonterías. 10:57, esto es Diversas Voces, momento de hacer una pausa y nosotros regresamos enseguida. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El gobierno provincial de Pichincha y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentan en Domingos de Casa Abierta homenaje a mamá por las jornadas culturales de mayo. Desde Chile, los hermanos Arriagada. Amor, te sigo. Querido. Los Reales, Las Tres Marías, Grupo Madera, Madera Dorada y el Trío Pichincha. Bandas, grupos de música y danza en el desfile por los 20 años de Pachacallari. Feria de Libro, Artesanías, Gastronomía. Ágora, 10 de mayo, 9 horas. Entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Maullidos y Metralletas de Pablo Carrillo. La obra será presentada por Agustín Huambo y Sofía Poetano. En la parte musical estará Marcelo Dueñas. Maullidos y Metralletas. Aula Benjamín Carrión, 5 de mayo. 18:45. Le esperamos. Flaxo Radio y Alquimia de las Palabras se unen a la celebración de la Radio Casa de la Cultura en su 66º aniversario de creación. Un abrazo afectuoso a todas y todos los compañeros que laboran en la radio. Miles de felicitaciones y muchos años más de radiodifusión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La fiesta anime Tomodachi en Kaikuo, organizada por la agrupación Asa no Inori, se realizará el 8 y 9 de mayo, de 10 a 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Habrá comida asiática, trivias, demostraciones de artes marciales, presentaciones de colecciones, puestos de venta, conciertos, karaoke, proyecciones de cine, anime, coreografías, concurso de dibujo y más. La agrupación Asa no Inori trabaja desde hace 11 años en la difusión de la cultura japonesa en el país, enfocándose en el anime y en el cosplay o disfraz. Internacionales. Buenos Aires. El Senado de Argentina lleva adelante el concurso de arte en la Argentina contemporánea, cuyo propósito es discutir el arte contemporáneo en relación a tradiciones, militancias, estilos, nombres, conceptos e instituciones, informó el organismo estatal. El evento forma parte del concurso anual de ensayos Legislador José Hernández. El periodo de recepción de los trabajos se abrió esta semana y se extenderá hasta el 7 de agosto. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Con el pincel letrero. tanto pintores viejos. Aunque la vi en sea blanca, hay pinta el hito negro, que también se van al cielo todos los negritos buenos. Pinta, si pinta con amor, ¿por qué desprecia su color? Escuchando diversas voces, diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en diversas voces. Once de la mañana con 5 minutos. Amigas, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura y su programa Diversas Voces, está con nosotros Débora Bros. Ella es productora radial. La semana pasada en Alianza Francesa se presentó el documental Mujeres Migrantes Ecuatorianas en Madrid. Es por eso que le hemos invitado para que comparta con nosotros la experiencia en este tipo de reportajes, en este tipo de documentales que acaba de presentar. Débora, sí nos gustaría que nos comentes sobre su actividad con el trabajo sonoro, sobre la actividad que realizas, no sé si en radio, no sé, como productora independiente, y cuál es la relación que tienes con Alianza Francesa o con el país particularmente. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, un placer estar aquí. Y bueno, el sonido se ha convertido en una pasión para mí, porque me di cuenta que hay mil maneras de crear con el sonido, y más allá del sonido como transmisión de información o flujo de información, que puede ser en la radio, también es material para crear, para inventar formatos. Entonces, eso es lo que más me interesa, utilizar el sonido para expresar más cosas creativas. Entonces, el formato del documental sonoro en este aspecto es muy interesante, porque es justo el encuentro entre una investigación periodística, lo que puede ser un reportaje radiofónico, pero más largo, y la creación y la parte más experimental del sonido, es decir, mezclar esta investigación con música, sonidos, ambientes, y hacer toda una mezcla de eso para ya jugar más con el sonido como materia sonora. Entonces, ahí es un encuentro interesante. Y bueno, en la radio empecé como durante mis estudios en la radio estudiantil, en Radio Campus, es una red de radios estudiantiles en Francia. Y allí di mis primeros pasos descubriendo el lenguaje radiofónico, lo cual me pareció muy interesante, y también siempre me ha gustado la ausencia de imágenes. Y de hecho hasta ahora no he tocado todavía una cámara, todo lo que hago tiene que ver con el sonido, porque me parece ya solo eso un campo muy interesante. Entonces ya fue un primer programa como estudiante, y luego ya poco a poco ampliando un poco conocimientos y prácticas y descubriendo todo eso. Ya estuve trabajando en varias radios, tanto como periodista, pero también como formadora, porque también doy clases de radio. Tengo una parte más pedagógica también dentro de mi actividad radiofónica. Débora, ¿cuál sería el fuerte de Débora Bros en la producción de radio? No sé si en la investigación, no sé si en realizar mismo documentales o lo académico que mencionas tú. Bueno, para mí las dos cosas se complementan perfectamente, porque me gusta mucho hacer descubrir también a, bueno, que sean adultos, adolescentes, niños, todo esta experiencia de la escucha, ¿no? Entonces siempre cuando doy un taller o una formación empiezo con descubrir lo que es la experiencia de escuchar. No estamos acostumbrados a sentarnos y cerrar los ojos y escuchar, simplemente empezando con los sonidos que tenemos alrededor y luego ya pues educando un poco el oído, ¿no? Entonces eso siempre es una parte que me interesa mucho, y simplemente transmitir o intercambiar acerca de la experiencia de cada uno con una grabadora, que cada uno, qué sonidos va a ir a buscar cada uno cuando está con una grabadora en la mano. Entonces todo eso es interesante. Y luego otra parte es más el trabajo como autora radiofónica, entre comillas, que es lo que comentaba, ¿no? Que sea a través de programas más clásicos o a través de documentales más experimentales, entre comillas. Todo esto me parecen como espacios interesantes. De seguro Débora Bros no vivió una gran parte de lo que se vivió hace años, antes de que llegue el tema de la tecnología. Me refiero, por ejemplo, el trabajo en cinta abierta, en el que el productor, el realizador, el operador tenía que cortar hacer una edición a través de un corte de cinta con tijera o con un estilete, algo por el estilo, para unir frases o para quitar equivocaciones o algo por el estilo. El tema del cartucho, que nosotros una vez que se termine este diálogo vamos a para que conozcas nuestra fonoteca, el acetato de paso tampoco, porque Débora Bros es una comunicadora bastante joven, digo yo. ¿Y cómo vivió este tema de la tecnología? Porque ahora el comunicador, el productor, lo puede hacer automáticamente todo. Sí. Y solamente inclusive con un celular puede hacer la edición de audio, puede hacer la fotografía, entre otras cosas. Sí, no, me hubiera encantado pasar por esta fase de descubrir lo que era antes antes de la era digital, sí, cómo se hacía todo mucho más a mano, entre manual, sí. Pero claro, llegué cuando empecé, ya esto ya había desaparecido, o por lo menos ya se usaban tecnologías digitales, entonces no llegué a conocer lo que era cortar físicamente la banda, pero sí, me parece una experiencia y me gustaría vivirla en un momento, no sé a través de qué manera, pero para tener esta experiencia física, ¿no? Porque es verdad que uno no se da cuenta ahora que cualquiera con programas muy asequibles, ahora incluso programas libres, que uno puede subir audios y montarlos, editarlos. Y eso, pues como se puede hacer, deshacer tan fácilmente, uno se da cuenta de lo que es en realidad dar un corte y efectivamente editar que sea una entrevista o cualquier tipo de grabaciones. Es un trabajo, bueno, el trabajo de la edición y del montaje en general me apasiona, me gusta mucho ver cómo va tomando forma una grabación en bruto, cómo va tomando forma y cómo uno como realizador o periodista va también dando un sentido, ¿no? Según lo que él quiere contar, o pues va a utilizar esta grabación para dar un mensaje u otro. Y ahí es también una postura interesante del autor radiofónico, ¿no? Ya no solo como periodista que va a intentar ser lo más neutro posible, sino también como alguien que asume una subjetividad, ¿no? Decir, a mí quiero contar esta historia, y entonces como transmitir también un cierto punto de vista a través del montaje, ¿no? Entonces eso de la edición es siempre una fase interesante. Ahora, Débora, el tema del documental no es un género, un formato muy explotado. Uh-huh. Si bien es cierto, en radio lo más usual es trabajar en lo que es reportaje. Exacto. Más no documental. Documental creemos y estamos acostumbrados a ver en la televisión. Uh-huh. Pero no en la radio. ¿Cuáles son los elementos que hacen diferente de un gran reportaje o el reportaje al documental? Creo que el primer elemento es el tiempo. Es decir, el tiempo que va a tomar el periodista o el realizador o el documentalista para investigar y realizar su trabajo. En general, el documental es fruto de un largo tiempo de pensar un proyecto de grabarlo y editarlo. Cuando en un reportaje quizás un periodista se va a acercar y grabar una persona, un testimonio una vez y luego volver y casi de manera simultánea en editarlo y se emite, con el documental en general se necesita un compromiso más largo también de las personas que participan, porque no suele ser solo una grabación, sino a veces mucho tiempo para ir cada vez más en profundidad dentro del tema, ¿no? La idea siempre es ir más allá de los estereotipos o de las ideas que tenemos sobre un tema y dar como contar historias reales, pero ya desde un tiempo largo. Entonces yo creo que esa es la primera gran diferencia. Y también, bueno, todo suele ser más, un poco más complejo, creo también a nivel de construcción, ¿no? Porque uno va a añadir capas de sonido, ¿no? E intentar, como uno puede ser cuando escribe un libro o hace una película, es como va a decidir, como con un guión un poco, cómo va a empezar la historia, cómo se va a desarrollar y cómo se va a terminar. Pues con el documental radiofónico es lo mismo, es una película sin imágenes. Entonces el que lo realiza también necesita tiempo para construir su historia. Decir, bueno, ahora con todos los elementos que tengo, el material sonoro que tengo, ¿qué voy a contar? ¿Cómo lo voy a contar? Entonces ahí es toda una reflexión para ir construyendo una historia, porque si no, un oyente no puede estar atento 50 minutos, si dura 50 minutos un documental, tiene que estar muy bien construido para mantener el oyente como despierto. No, un documental no siempre dura tanto tiempo, hay documentales que pueden durar mucho menos tiempo, 15 minutos o 10 minutos, pero bueno, siempre hay detrás lo que llamamos un dispositivo, como el autor decide dónde colocar el micro, con quién, y todo eso es quizás más pensado que en un reportaje radiofónico, pero el límite es muy difícil de definir. No es que se pueda poner como todo en casillas, esto es reportaje, esto, a veces se mezclan, a veces uno no puede saber si es un reportaje o un documental. Como que el género documental no es tan fácil de definir. Es como y además hay tantas posibilidades, porque hay a veces documentales más periodísticos en el que todo va a ser más guiado, más didáctico, entre comillas, y cosas ya mucho más experimentales en la que las voces están menos presentes y mucho más presentes los sonidos, los elementos musicales. Entonces es todo un mundo de posibilidades en realidad, pero ¿El documental se puede escuchar en partes o necesariamente tiene que ser un solo track? Bueno, en general el que construye, que hace un documental lo piensa como una historia, como decía, como hay este trabajo narrativo de construir una historia a partir de la realidad. Si se escucha solo una parte, pues como una película cuando se corta en la mitad o cuando ver solo el principio, te quedas con ganas de, y ahora estos personajes, estas personas que me han contado parte de su historia, ¿qué va a pasar? Entonces está pensado como todo un conjunto. Entonces lo que sí se puede hacer es como escuchar por partes, o porque a veces uno no puede tomar un tiempo tan largo para sentarse y escuchar, sino escuchar por partes, pero también funciona en el caso de mi documental, sonoro, pues a veces en algún programa lo presenté solo el primer cuarto de hora o la primera 20 minutos y luego ya cada uno es libre de ir a escuchar todo lo que queda. Pero sí, siempre es como pensado como una historia con un principio y un final. Débora, hablemos de este trabajo en específico que es Mujeres Migrantes Ecuatorianas en Madrid, que me llamó la atención el momento en que tú mencionabas de que este documental se demoró alrededor de un año en la investigación, en la realización, en la producción. Primero, ¿por qué este tema en específico? Y segundo, ¿qué tipo de elementos están en este documental Mujeres Migrantes Ecuatorianas en Madrid? Sí. Bueno, el punto de inicio de este proyecto fue un lugar que en Madrid, donde en Madrid se juntan muchos migrantes de todas nacionalidades, que es el locutorio, donde se puede hacer llamadas, se puede mandar dinero, se puede conectar a internet. Entonces es un sitio donde yo iba cuando llegué a Madrid, porque no tenía internet en casa y por razones puramente prácticas me iba a conectar ahí. Y ahí es donde vi que mucha gente llamaba a sus familiares que estaban lejos y muchos latinoamericanos que... Y entonces lo que tiene este lugar es que ya son cabinas telefónicas muy pequeñas y muy mal aisladas. Entonces uno entra en el locutorio y de repente escucha todo lo que se está diciendo dentro de las cabinas. Y allí siempre cuando iba me encontraba con el mismo grupo de mujeres que iban pues todos los domingos a llamar a sus familias y especialmente a sus hijos y sus hijas. Y me pareció una realidad de la migración que poco se conocía, una parte más íntima de la migración, ¿no? De cómo se vive estas relaciones a distancia. Uno decide irse por necesidad, por razones económicas y pues separarse de los suyos a la fuerza, pero mantiene a pesar de la distancia su papel, ¿no? Su papel de madre en este caso, porque muchas madres son las que también intentan mantener este cuidado con la distancia con los hijos. Entonces fue observar esta realidad y pensar que sería interesante contar estas historias de relación a distancia a través del teléfono y a través de, bueno, ahora las nuevas tecnologías, pero todos como una madre consigue mantener su papel y su rol con la distancia y cuando a veces pasan años, como qué estrategias como desarrolla para seguir en la vida de sus hijos. ¿Contar diálogos, Débora? Estos diálogos que mantiene la madre desde Madrid con los hijos que se encuentran acá en el país, es decir, contar extractos de diálogos. Claro, sí, porque en este documental, para contar estas historias, hay dos elementos, es decir, los testimonios de las personas que aceptaron participar en mi proyecto, que son dos mujeres ecuatorianas, Nora y Noemí, una de Quito, otra de Loja, y aceptaron transmitir o contarme un poco cuál fue su experiencia de la migración y especialmente de la relación con sus hijos, con la distancia. Y luego otra parte efectivamente es lo que pude grabar dentro de los locutorios o por lo menos cuando ellas estaban hablando con sus hijos, es decir, las conversaciones telefónicas que mantenían semanalmente o casi a veces diariamente con sus hijos y sus hijas. Entonces estos dos materiales se completan porque me parecía importante entrar con ellas en las cabinas del teléfono, no solo quedarse con sus testimonios, sino también vivir lo que ellas están viviendo cuando están hablando por teléfono, la tensión de saber si va a salir o no la llamada, también las ganas de contar cosas, los miedos, bueno, todo esto sentirlo con ellas. Entonces la mejor manera era colocar un micrófono, por supuesto con su autorización, su consentimiento, poner un micrófono en el teléfono y yo ya retirarme y dejarlas, pero grabar este material que son las conversaciones. Y ahí es donde surgen todos los bueno, las dificultades, pero también las alegrías, todo lo que está vinculado con una relación a distancia, malentendidos y cosas. En fin, como uno solo con la palabra consigue transmitir e intentar estar ahí, ¿no? Para lo cual Débora tendría que saber el español. Y tú eres tienes el acento francés, entiendo que tu fuerte es el francés. Tuviste que aprender. Sí, porque estuve casi 8 años en Madrid. Entonces ahí es donde aprendí el español y ya también con toda su variedad de acentos de todo. Entonces, sí. Sobre lo que averiguó sobre los acentos y todo eso, al volver de, vamos a escuchar un extracto de este documental Mujeres Migrantes Ecuatorianas en Madrid. Vamos a escuchar una pequeña parte, por favor, Andrés, y regresamos con este diálogo. Hola, cariño mío. ¿Aló? Sí, mamá. ¿Ay, Denisito? Hola, bebé, ¿cómo estás, hijo? Ça va, mon chéri. 9h a Guatemala. Sonia. 10h a Quito. Je t'entends pas bien. Approche-toi du téléphone. Appel en absence. Un documentaire de Deborah Gros. Oye, acércate un poquito más al teléfono móvil o habla un poquito más duro, no te escucho muy bien. 10h30 a Caracas. ¿Tu as mangé? ¿Qué estabas haciendo? ¿Jugando fútbol? Leo, si alguna cosa pasa, tienes que contarme. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait au moins 15 jours qu'on ne s'est pas parlé. 11h à Santo Domingo. Et la de la fiebre? No le has visto si tiene fiebre, le estará saliendo un dientecito. Fais-lui un bando tiède. Midi à Santiago. Oye, chiquitica, te quiero mucho, ¿vale? Maman t'aime, tu lui manques fort. Muchos besos, ¿oíste? Prends bien soin de toi. Cuídate mucho, mijito, ¿vale? A Madrid, il est 17h. Me llamo Nora González. He nacido en Ecuador, Loja. Elle s'appelle Nora. Elle vit ici à Madrid. Elle a deux fils là-bas en Équateur, Jimson et Andrés Stalin. Nora va au locutorio en bas de chez elle pour leur téléphoner. C'est moins cher qu'ailleurs. Allô? 14 centimes la minute. Oye, un día como hoy nació tu amiga. Elle prend toujours la cabine numéro 2. ¿Qué te estoy diciendo? Sa cachette, comme elle dit. Su escondite. Es parte de este gran documental Mujeres Migrantes Ecuatorianas en Madrid. Me nacen muchas preguntas, entre otras cosas, como fue una investigación de bastantes meses y se tomó como ejemplo o como referente a 2 o 3 personas, se hizo en realidad un seguimiento de lo que de los diálogos que iban teniendo. Uh-huh. Usualmente los ecuatorianos cuando están allá llegan bastante novatos, se podría decir, en el tema del lenguaje que se utiliza en España. Y conforme va pasando el tiempo, van adquiriendo nuevos términos o nuevas formas de expresión que acá no son entendidas. ¿Cómo es ese encuentro, ese choque, diría yo, entre los diálogos de alguien que está viviendo en España y adquiere el acento español con alguien que ecuatoriano? Sí, no, sí, es cierto que sobre todo porque además las dos protagonistas del documental, bueno, una lleva 12 años y otra me parece que un poco más de 6, entonces ya son suficientes años como para efectivamente ya utilizar más palabras como el vale, que siempre se dice vale, vale en España, o el vosotros en vez de ustedes, esas cosas que quizás sí es verdad marcar luego una diferencia o una distancia más entre la forma de dialogar, además cuando el diálogo solo es por voz, porque bueno, aunque ellas también llaman por Skype y entonces hay imagen, pero la transmisión es a través de la voz, entonces es verdad que este cambio en la forma de hablar de la madre, pues a veces los hijos, las hijas, como que les cuesta más, o decir, ya está cambiando, o ya no es la misma persona, ¿no? O ya se ha olvidado de lo que es su país, o, aunque no es el caso en absoluto, sino que simplemente es incorporar una nueva, nuevos elementos, una nueva cultura, una nueva forma de hablar, pero no renunciar a lo que es uno, sino como tener doble cultura de alguna forma. Entonces, eso no es fácil de entender para los que se han quedado y que ven como una persona que ya cambia en sus formas de hablar, en sus costumbres, y a veces no entienden bien los familiares desde aquí, como, ay, ¿qué está pasando? Todos estos cambios, ya no es la misma persona, ¿no? Ya nos ha olvidado, ya. Entonces es una lucha un poco para la persona que ha emigrado, como para dar a entender que no, que simplemente tiene que vivir su vida también, ahí donde esté, no puede estar siempre como con la mente, con allí, ¿no? Sino que se tiene que vivir ya, se tiene que adaptar también al país donde llega. Entonces, eso sí que el lenguaje es una forma también de adaptarse. Algunos no, siempre se quedan como más con la forma de hablar, otros ya se dejan más sumergir en lo que es la forma de hablar de los españoles. Y sin duda alguna, en estos diálogos se encontró varias emociones buenas, malas, reclamos, lamentos, lloros, entre otras cosas. Uh-huh. Sí. ¿Qué es lo que encontraste tú? O anecdóticamente, ¿qué es lo que se puede rescatar? Uh-huh. Sí. Sí, es verdad que siempre, de todos modos, son emociones fuertes, porque siempre el momento de la llamada es un momento muy esperado, que a veces genera cierta angustia porque hay como ganas de saber lo que está pasando allí. Siempre hay la duda de si todo está bien, si los hijos están bien, porque siempre hay como esta duda así de no saber si las personas de allí cuentan las cosas tal como son. Entonces es una dificultad para el que está desde España intentando saber la realidad, cuál está pasando de verdad, me estarán mintiendo. Entonces eso siempre genera una cierta tensión. Entonces se oye eso en las conversaciones, ¿no? Como un, a ver, cuéntame, ¿cómo estás? Pero de verdad, está pasando esto y esto otro. Entonces suelen ser emociones fuertes de, efectivamente, a veces darse cuenta que quizás ha pasado algo grave, pero la madre lo ha sabido una semana después, ¿no? Porque por razones, pues, de no haber podido hablar o de falla la llamada, en fin, mil cosas técnicas a veces que pasan y que a veces hace que uno se entera mucho más tarde cuando ha pasado algo importante o eso. Entonces eso se oye tanto tristeza, tanto algunos remordimientos, sentido de culpa y todo eso se puede oír en la voz, pero también no solo eso, sino también toda esta parte más de alegría y de complicidad que una consigue, a pesar de todo, mantener con sus hijos, ¿no? Y a mí eso es algo que me sorprendió mucho y me pareció muy, muy interesante de ver hasta qué punto, a pesar de los años que habían pasado de distancia, los hijos seguían como teniendo mucha confianza y complicidad con su madre y le seguían contando muchas cosas de su vida, y igual la madre seguía siendo un apoyo muy importante, y a pesar de no estar físicamente ahí, sí que seguía dando consejos y los hijos sí escuchando con mucha atención lo que les decía su madre. Entonces eso es algo que también se puede escuchar, ¿no? A veces algunas risas, y no solo es lamento, no solo son dramas de familia, eso es cierto, que son rupturas muy difíciles, pero también existen formas como de recuperar, ¿no? Recuperar, intentar reconstruir otro modelo de familia, entre comillas. Entonces, eso también es lo que quería rescatar a través de esas conversaciones. Débora, unas dos cosas muy puntuales, ya casi finalizamos, tenemos unos 2 minutos a lo mucho. Uh-huh. La primera es, ¿este reportaje, este documental, uh-huh, fue emitido o va a ser emitido en qué medios de comunicación? Por un lado, y por otro lado, entiendo que vas a dictar un taller específico sobre documental. ¿Para qué fecha está previsto? Sí, el documental en realidad tiene una vida ahora, porque lo terminé el año pasado, justo hace un año, y lo intento presentar cada vez que puedo, tanto a programas como a festivales, porque existen festivales también, yeah, dedicados a la radio y a la escucha, y también en escuchas públicas. Entonces ahora puntualmente el documental lo presento donde puedo. Y es cierto que después de la presentación que se hizo la semana pasada en la Alianza Francesa del documental sonoro, se va a hacer un taller para aprender un poco cómo funciona este género del documental sonoro, ¿no? Entonces, por eso invito a todas las personas que tienen interés, no solo siendo periodistas o siendo comunicadores o eso, sino, vamos, sin tener idea de grabación ni nada, se puede totalmente entrar y descubrir este género. Entonces, se dirige a todos públicos o todas personas interesadas en esta forma de comunicar historias a través del sonido. Y entonces, habrán 4 sesiones y empieza el 20 de mayo. Y es entonces es el miércoles 20 de mayo, jueves 21 y viernes 22. Y ahí, en esta primera parte, en estas 3 primeras sesiones, ya veremos pues cómo es el lenguaje sonoro, qué es un documental sonoro, también haciendo ejercicios muy prácticos de cómo grabar, cómo pensar en un proyecto documental, ¿no? Así, yo tuviera que realizar un documental, ¿qué haría? ¿En qué tema me centraría? ¿En qué realidad? ¿No? Entonces, hablar de todo esto. Y luego ya la semana siguiente, el jueves 28 de mayo, que ya será la última fecha del taller, ya iremos escuchando grabaciones de los participantes, ¿no? Porque cada uno estará pues invitado a realizar sus grabaciones sobre un tema que le apetece. Y entonces la última sesión ya hablaremos de qué ha grabado cada uno y qué se puede editar, qué se puede contar con todo este material. Entonces, con estas 4 sesiones, obviamente no realizaremos un documental porque es mucho más largo, pero es un acercamiento, por lo menos. Entonces, muchas gracias, a Débora. El contacto es la Alianza Francesa. Sí, en la página web de la Alianza Francesa de Quito viene toda la información de fechas más detalladas y todo lo demás. En buena hora. Gracias a Débora Bros, productora radial del documental Mujeres Migrantes Ecuatorianas en Madrid. Son las 11:33. Hacemos una. Les decimos muchas gracias y será hasta el día de mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.